Y aquí estamos nuevamente con Esto es recibir a Cristo. Hoy esta es la pregunta. ¿Qué es eso de Romanos 8:1? Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto para saber de qué se trata. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, hay dos partes en este versículo. La primera es ninguna condenación. Ninguna condenación significa que, puesto que Cristo Jesús fue condenado por usted y por mí, no hay más condenación para usted. Está hablando de la condenación eterna. Nosotros sabemos muy bien, por la misma Escritura, que todos los cristianos, los salvos por la fe en Cristo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Allí no se estará viendo quién es salvo y quién no es, nada de eso. Lo que se estará viendo allí, más bien es ¿qué merece cada salvo como recompensa o como galardón? Cada uno de nosotros ahora estamos como aquellos atletas que corren o hacen todo tipo de, bueno, de demostraciones de su destreza y resistencia o lo que fuera en un campeonato tal o cual, pero luego al final uno es el ganador. Pablo, refiriéndose a eso, se ve que conocía bastante bien a los griegos con todo su, su campo tan ya conocido de todo tipo de atletismo, etc. Él decía que tenemos que correr de tal manera que ganemos. Ahora, si vamos a una competencia y todos ganan, no tiene gracia. Pero en el campo de la competencia en la fe cristiana, en la vida cristiana, es donde todos tenemos que ser ganadores. Y la recompensa no será simplemente aplausos y salir en los diarios y cosas así, no. Habrá un día cuando cada uno de aquellos que han militado correctamente, han aceptado las reglas de juego en lo que se refiere a la vida cristiana y en el servicio del Señor, allí la cosa va a ser muy, muy distinta. Cada uno recibirá lo que le corresponda. No hay condenación. Nadie será condenado. Algunos saldrán apenas, porque dice el apóstol Pablo cuando habla de este tema, que algunos serán salvos como por fuego. Es decir, son salvos, serán salvos, pero no tendrán recompensa alguna, por lo visto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Haberle recibido por Salvador. Eso es estar en Cristo Jesús. Es muy importante que usted entienda esto, porque de lo contrario, usted estará dando vueltas y vueltas y siempre dudando si es o no es salvo, y será muy, muy vulnerable. Fácil será que le convenzan que usted tiene que tener alguna experiencia emocional, y entonces sentir algo. Y entonces lo que hacen es que lo desvían al cristiano para que no mire a Cristo, sino que más bien se atenga a sus sentimientos, a ver qué es lo que siente o no siente. Ese es el problema, porque no son sus sentimientos los que valen. Lo que vale aquí es la afirmación de la palabra de Dios. Y si Él dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, eso es lo que dice. Y eso hay que aceptar. Esto cualquiera entiende. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque toda la condenación que merecemos y merecimos, ya las tomó sobre sí mismo nuestro Señor Jesucristo. A Él lo condenaron. A Él lo crucificaron. ¿Y por qué? Si Él no tuvo pecado, ¿por qué lo condenaron? Bueno, por mis pecados y por los que usted cometió y comete. Él ha muerto. Pero luego sigue el texto y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra clave aquí es recordar, para poder contestar bien la segunda parte del versículo, es recordar la palabra ninguna. ¿Por qué? Esto implica que hay más de una condenación, pero ninguna de ellas hay para los que están en Cristo Jesús. Eso se aclara y se acabó. No hay problema en esa parte. Pero, ¿y por qué entonces dice los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu? Si estudiamos un poco todo lo que tiene que ver con andar en el Espíritu, pronto descubriremos que el asunto no es tan fácil. Y naturalmente es difícil que una persona todo el tiempo ande conforme al Espíritu. Es muy difícil. En cualquier momento usted no va a andar conforme al Espíritu. Espíritu con mayúscula, es decir, conforme al Espíritu Santo. A ver, pruebe un poco. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. ¿Es eso usted todo el tiempo? Bueno, cuando usted no es esto todo el tiempo, en ese momento hay condenación. No condenación futura, nada de esto. Pero al decir ninguna condenación, debe haber varias condenaciones potenciales. ¿Cuáles son? ¿Quién o qué podría condenarle? Bueno, en primer lugar, la Biblia. Cuando usted está en algún pecado, la palabra de Dios le condena y tiene un juez. En segundo lugar, su propio corazón, su propia mente le condena, su conciencia. Ahí está otro juez, el juez conciencia, que también le condena. Usted se siente mal porque está siendo condenado y no puede justificarse porque dice, mi conciencia tiene razón. Luego dice, la Biblia tiene razón, es cierto. Y yo me siento muy mal. Claro, está siendo condenado. Usted no quiere eso. Por eso hay que estar siempre viviendo según el Espíritu, conforme al Espíritu. La única manera para que la Biblia no le condene, para que su conciencia no le condene, para que su cónyuge no le condene, para que sus hijos no le condenen, para que sus compañeros de trabajo no le condenen, para que otros hermanos no le condenen por la vida desordenada que tal vez está viviendo. Son jueces. Y dirán, no, eso está mal, hermano. O alguien en el trabajo, ¿y usted dice que es cristiano? ¿Y usted habla así? ¿O hace esto o aquello? ¿O cosa por el estilo? Bueno, ahí está el asunto, está el problema. Así que, no es que usted ya no peca más. Usted simplemente es pecador y para eso, cuanto antes usted debe arreglar el asunto y no pretender que, bueno, ese es un pecado así de paso o es mejor que nadie lo sepa y está muy bien. A veces puede ser que es mejor que el único que lo sepa es el Señor. Que lo sepa aquel que le puede ayudar. Vamos a poner un ejemplo aquí. Supongamos que usted es infiel a su esposa. Y usted dice, mejor es que ella no sepa. No, mejor es y es necesario que ella lo sepa. ¿Por qué? Porque ella es la única que le puede perdonar para que usted tenga paz y tranquilidad, porque ella fue la única realmente directamente afectada. Segundo, ella es la única que le puede ayudar. Porque ella entenderá que algo andará mal y no pretenderá que usted tiene toda la culpa. Por eso es tan importante que estas cosas uno tenga siempre en cuenta. Si no se toma en cuenta, bueno, el problema va a ser cada vez más grave. Es muy llamativo que el versículo 16 del mismo capítulo 8 de Romanos, que estamos mirando aquí, dice el Espíritu, con mayúscula Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Quién no quisiera tener esa comunicación clarita de parte del Espíritu Santo, susurrando a nuestros oídos del alma que sí somos hijos de Dios. ¿Por qué usted una y otra vez duda de su salvación? Por un lado, es un hecho que usted es salvo, por eso duda. Por el otro lado, las dudas nunca son bienvenidas. Usted quisiera sentir esa seguridad, y es correcto. Pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando usted o yo no andamos conforme al Espíritu? En ese momento, mi salvación nunca estuvo en juego, ni está en juego en tales casos, pero lo que está en juego es mi gozo, mi felicidad, mi alegría. Soy cristiano, un poco amargado, cabizbajo y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo, y el obstáculo es el pecado. Y yo quisiera sentirme salvo, aparte de saber que soy salvo. Allá en 1 Juan, capítulo 3, hay unas palabras que vienen muy bien ahora para poder, bueno, tal vez por lo menos mirarlas en forma así fugaz, solamente para mejorar o agregar algo más que puede ayudarnos a entender mejor esto que estamos viendo ahora en cuanto a la salvación, porque no quiero que se siembre alguna duda en su corazón de su salvación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, no dice sentimos, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es importante que usted recuerde que es mucho mejor saber uno que es hijo de Dios que sentir. ¿Y por qué? Está muy bien sentir. El problema es que no siempre podemos sentir. Y ya que esto es así, entonces las dos cosas son muy necesarias. Cuando usted no se siente salvo, sepa que lo es. Use este otro recurso: el conocimiento de su condición ante Dios. Dependa de lo que usted sabe, y usted puede depender del saber en cuanto a su salvación, porque Él le asegura. ¿Y qué ocurre cuando usted echa mano de este recurso? Bueno, es muy claro. Dice, al decir ahora somos hijos de Dios, más adelante dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, no en sentirse salvo, sino saberlo, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usted nunca será purificado, nunca podrá abandonar lo que tiene, porque cuando usted recuerda en el momento de duda a causa del pecado, porque es lo primero que puede suceder, usted dice, no, yo sé que soy salvo porque tengo que mirarle a Él y no a mi debilidad y mis pecados. No hay razón para que usted no reciba a Cristo por Salvador. Usted puede pensar que tal vez no va a poder vivir a la altura que debe. Claro que no. ¿Sabe cuándo usted va a vivir exactamente como siempre que desea? Cuando Él le dé otro cuerpo. Mientras esté en este miserable cuerpo de pecado, el pecado todavía tendrá mucho, mucho que ver con usted. Y aunque alguien le diga por allí que ya no peca más, mírele bien en los ojos y dígale, usted es un mentiroso. Déjeme en paz y váyase con sus pretensiones y hable a cualquier otro más ignorante que yo. Usted no me va a convencer que no es pecador. Es tan pecador como el peor de ellos. Y déjelo en paz. Y esto es todo por hoy aquí en Esto es Recibir a Cristo.